Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham, acompañado como siempre de Abel Montesinos en los controles. En esta oportunidad programamos grupos que cultivan el estilo heavy metal dentro del rock, verdaderos clásicos que iniciaron la ruta del rock pesado. Suban el volumen y comiencen entonces a disfrutar de este nuevo programa de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este programa dedicado a bandas que cultivan el heavy metal o rock pesado, aclarando que nos vamos a referir en específico a las bandas que surgieron a mediados de los años 60 y comienzos de los años 70. Muchas de ellas tienen sus orígenes en el blues rock, hard rock y rock psicodélico, siendo algunas de sus características guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, manteniendo el bajo y la batería con sonidos más densos y voces, generalmente, aunque no siempre, más agudas. Claramente, no se puede hablar de la banda pionera del género, ya que existen muchas opiniones al respecto, pero sí es importante mencionar que del heavy metal se desprenden otros subgéneros conocidos hasta ahora. ¿Qué les parece si iniciamos con una banda formada en 1967 en Cardiff, Gales, Budgie, considerada como una de las agrupaciones que ayudaron al nacimiento del heavy metal, con un sonido igualmente único y fácilmente distinguible al mezclar de una manera original la contundencia del heavy metal con pasajes suaves y relajados, siendo uno de los primeros exponentes en lo que con el tiempo se denominaría metal progresivo? La formación original de esta agrupación fue con Burke Cheley en bajo, voz y mellotron, Tony Burch en guitarra y coros y Ray Phillip en batería y percusión, contando la fecha con 11 discos de estudio. De ellos vamos a escuchar el tema Homicidal Suicidal, de su primer disco de estudio lanzado en 1971, titulado igual que la banda, Budgie, un disco fresco y muy novedoso en cuanto al sonido, marcando uno de los primeros parámetros existentes entre el heavy metal con el rock progresivo. Y luego vamos a escuchar un grupo que para muchos son los padres del heavy metal, los que crearon este estilo, Black Sabbath, banda formada en 1968 en Birmingham, Inglaterra, por Tony Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería, que es, digamos, la formación clásica de esta banda. La agrupación incorporó letras sobre ocultismo y terror con guitarras afinadas de modo más grave, siendo pioneros y considerados por muchos como los padres del heavy metal junto a otros grupos contemporáneos, al ser una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos. Black Sabbath ayudó a desarrollar el género con publicaciones tales como Paranoid, álbum que logró 4 certificaciones de platino de la RIAA. Nosotros vamos a seleccionar un tema precisamente de este disco de Paranoid, que fue editado en 1970, la canción War Pigs, canción que está contra la guerra. Entonces iniciamos este programa dedicado a bandas que cultivan el heavy metal con dos clásicos. Primero, Budgie, de su primer disco de estudio titulado igual que la banda, la canción Homicidal Suicidal. Y luego seguimos con los que para muchos son los padres del heavy metal, Black Sabbath y su tema War Pig, de su disco Paranoid de 1970.

buenos temas para comenzar el programa de hoy. Antes de seguir, sí, vamos a saludar a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM 98.9 en la zona sur de Santiago y 102.9 FM para el litoral central. Y también nos puedes escuchar en su señal online, en su web www.radioembrujofm.cl. Un saludo para todos ellos y les recordamos que estamos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Y nosotros vamos a seguir adelante con otra banda influencia de muchos grupos, incluido por ejemplo Black Sabbath. Nos referimos a Vanilla Fudge, banda que se formó en 1967 con ese nombre en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Cultores del rock psicodélico son considerados como un precedente de lo que más tarde se llamaría heavy metal. Ellos tienen 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum homónimo de 1967, un tema que es un cover de la versión de The Supremes. Nos referimos al tema You Keep Me Hanging On. Y luego vamos a seguir con otra banda clásica considerada por otro tanto como pioneros de este estilo. Me refiero a Deep Purple, formada en Hereford, Reino Unido, considerada como muchos por una de las pioneras del hard rock y la principal influencia para el heavy metal. Su música ha incorporado elementos del rock progresivo, del rock sinfónico, del rock psicodélico, del blues rock y de la música clásica. Cuentan con 20 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar el tema Chill in Time, incluido en su disco Deep Purple in Rock de 1970. Esta banda ha tenido diversas formaciones, pero para la creación de este disco estaba compuesta por Richie Blackmore en guitarra, Ian Gillan en voz, John Lord en teclados, Ian Pace en batería y Roger Glover en bajo. Seguimos entonces con clásicos en este paraíso infernal dedicado a las bandas de heavy metal. Primero, Vanilla Fudge y su cover de un tema de The Supremes, You Keep Me Hanging On, de su primer disco llamado igual que la banda editado en 1967. Y luego Deep Purple y su tema Chill in Time, de su disco Deep Purple in Rock de 1970, donde además se demuestra todo el poderío en la voz del gran Ian Gillan. We'll be right back.

you'd better close your eyes. I'll bow your head. Wait for me. Antes de continuar, saludamos también a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en la capital de la región de Los Lagos, donde nos escuchan todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan precisamente a través de www.santotomasradio.cl. Y nosotros seguimos con este paraíso infernal dedicado a las bandas que cultivan el heavy metal. Vamos a seguir con una banda formada en 1968 en Londres, Inglaterra. Me refiero a UFO, banda que la verdad partió con un sonido hard rock con toques de rock especial y rock psicodélico. Sin embargo, para muchos fue la llegada del guitarrista Michael Schenker en 1973 lo que los orientó más al heavy metal y hard rock. Esta banda ha tenido diversos periodos porque se han estado separando en varias oportunidades, siendo por ejemplo su primer periodo de 1968 a 1983, luego se juntaron nuevamente de 1984 a 1989 y posteriormente en 1992 a la fecha se han vuelto a juntar, teniendo un total de 22 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su tercer álbum de estudio, Phenomenon, de 1974, el tema Doctor Doctor. Y luego seguimos con una agrupación que es considerada por algunos también como una de las que inició el movimiento como proto heavy metal. Me refiero a The Pretty Things, agrupación formada en Londres, Inglaterra en 1963. Ellos tienen 13 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema I See You, considerada junto a otras como una de las primeras canciones del estilo heavy metal y que pertenece a su disco Ace Fee Sorrow de 1968. Así que seguimos con clásicos en este programa, algunos de ellos son los primeros en ser parte del estilo heavy metal. Vamos a escuchar primero el tema Doctor Doctor del grupo UFO, incluido en su disco Phenomenon de 1974, y luego vamos a avanzar para escuchar a The Pretty Thing y su tema considerado uno de los primeros del estilo que vemos hoy del heavy metal, I See You, que está incluido en su disco Ace Fee Sorrow de 1968. sun, the night is here, my day is done. Through dark forests of my mind, a light is shone, it's you I find. Street, the faces I see of the people I meet. With their eyes, they build a shrine that takes me back to the forests of my mind. Seguimos adelante, pero antes, muchachos, saludamos a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.paislobo.cl. Ahí estamos todos los viernes. Tú simplemente nos buscas en la sección de podcast y nos encuentras. Y también, si no nos puedes ver el mismo viernes, por ejemplo, y nos buscas los sábados y de repente no nos encuentras, estamos perdidos, no hay ningún problema porque nos buscas a un costado. De hecho, hay una serie de nombres con los programas que tiene www.paislobo.cl y ahí está Paraíso Infernal. Tú pinchas y están todos los programas, incluidos obviamente de la temporada 1, temporada 2, etc. Así que ahí nos puedes escuchar en formato todos ellos de podcast, los descargas y los puedes escuchar cuando tú estimes pertinente. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Ahora vamos a escuchar a otra banda considerada como una de las primeras de este estilo, Blood Rock, banda estadounidense fundada con ese nombre en 1969 en Fort Worth, Texas. Ellos presentan 6 discos de estudio, teniendo un periodo de actividad entre 1969 y 1975 para volverse a reunir el 2005 a la fecha. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Fatback, incluido en su primera publicación de 1970, titulada igual que la banda, Blood Rock. siendo en ese momento la agrupación compuesta por Lee Pickens en guitarra, líder y voz, Nick Taylor en guitarra rítmica y voz, Stephen Hill en teclados y voz, Ed Grundy en bajo y voz y Jim Rutilgen en batería y voz principal. Y luego seguimos con una banda pionera en el sonido heavy metal y stoner rock, Sir Lord Baltimore, agrupación que se formó en Brooklyn, Nueva York en 1968, siendo su formación original con Hogan Garmer en batería y voz, Luis Dambra en guitarra y Gary Justin en bajo. Su mayor aportación en el mundo musical, aparte de haber ayudado a engendrar al heavy metal en 1970, es el hecho de que en 1971, en una nota de su álbum debut, Kingdom Come, en la revista Cream, se documenta por primera vez el término heavy metal para describir el tipo de música, convirtiéndose en el primer grupo de la historia en ser catalogado con dicho término como género musical. De esta agrupación vamos a escuchar su tema Master Hercher, de su disco debut Kingdom Come de 1970. Seguimos entonces disfrutando de bandas pioneras del estilo heavy metal. Vamos a escuchar en primera instancia a Bloodrock y su tema Fatback, de su disco homónimo de 1970. Y luego vamos a disfrutar de Sir Lord Baltimore y el tema Master Hercher, de su primer disco de estudio titulado Kingdom Come de 1970. Antes de seguir adelante también con el programa de hoy, vamos a saludar a www.riobuenonoticias.cl, donde estamos todos los sábados también en formato de podcast, es decir, nos puedes escuchar en el momento o nos puedes descargar y escuchar más tarde cuando tú estimes pertinente. Así que saludamos también a todos quienes nos escuchan por www.riobuenonoticias.cl, otra alternativa para escuchar Paraíso Infernal. Nosotros seguimos adelante con otra importante banda en el estilo heavy metal, estilo que estamos viendo en el día de hoy, y en este caso también es pionera del rock progresivo. Formada en Hamburgo, Alemania, en 1970, me refiero a Lucifer Friends. Aunque la agrupación es conocida por sus polifacéticos discos, mostrando prácticamente un estilo diferente por cada uno, son especialmente reconocidos en la actualidad por ser uno de los grupos que ayudaron a engendrar el heavy metal a principios de la década de los 70, destacándose en el estilo con su álbum debut, Lucifer's Friends, de 1970, y de vuelta a sus raíces con Men Machine, de 1981. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar algo de su disco debut llamado igual que la banda, Lucifer Friends, de 1970, la canción Keep Going. Vale señalar que el disco se realizó con la siguiente formación: John Lapton en voz, Peter Hersley en guitarra, Dieter Horst en bajo, Peter Hers en teclados y Joachim Rietenbach en batería. Y luego vamos a seguir con otra importante banda, Diamond Head, fundada en Stourbridge, Inglaterra, en 1976, siendo parte de la denominada nueva ola del heavy metal británico, manteniéndose activa hasta el día de hoy, claro que con diferentes cambios en su formación. Son 7 sus discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su álbum debut, Lightning to the Nation, de 1980. La canción que vamos a ir lleva por título Is Electric. En resumen, entonces, escuchamos ahora primero a los alemanes de Lucifer Friend y su tema Keep Going, que está en su álbum debut, que se llama igual que la banda y que fue editado en el año 1970. Y luego vamos a seguir con los ingleses de Diamond Head y su tema Is Electric, de su álbum debut titulado Lightning to the Nation, de 1980. We'll be right back. Llegamos ya al final del programa de hoy. Agradecemos a todos quienes han estado junto a nosotros y les recordamos que por si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer con dos alternativas, con el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com y también a través de Twitter nos pueden seguir o nos pueden escribir ahí también y nos pueden buscar por @paraísoinfernal1. Entonces, dos formas de contacto por ahora de Paraíso Infernal. Uno, el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com y dos, el Twitter, nos buscas por @paraísoinfernal1. Y nosotros ya nos vamos, pero nos vamos a ir con dos tremendas bandas. Una ya estuvo en nuestro país y otra el 2019 va a estar visitando Chile. Nos referimos a Judas Priest e Iron Maiden, exponentes claros del estilo heavy metal. Comenzamos primero por los maestros de Judas Priest, agrupación formada en 1969 en Birmingham, Inglaterra, considerada como una de las más importantes bandas del heavy metal y que sigue totalmente vigente hasta los días de hoy. Tienen 18 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su disco Sin After Sin, tercer álbum de estudio de la banda, publicado en 1977, considerado como uno de los más importantes del heavy metal. De ellos vamos a escuchar el tema Dissident Aggressor. Y vamos a cerrar con otra banda histórica, como ya lo indicamos, que el 2019 va a estar en nuestro país, Iron Maiden, fundada en 1975 en Londres, Inglaterra, por Steve Harriott, bajista hasta los días de hoy de la agrupación. Esta banda es considerada como una de las más importantes del heavy metal de todos los tiempos. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, a pesar de haber contado con poco apoyo de la radio y la televisión comercial durante la mayor parte de su carrera. Sin embargo, la banda basó su éxito en llegar directamente a los aficionados, grabando discos de alta calidad y realizando actuaciones en vivo consideradas de las mejores del género. Su discografía consta de 16 discos de estudio y una serie de grandes temas. Nosotros vamos a escuchar un temita de su disco The Number of the Beast de 1982, la canción Invaders. Entonces cerramos esta edición de Paraíso Infernal con dos tremendas bandas que están dentro del estilo que vimos hoy día del heavy metal. Vamos a escuchar primero a los grandes de Judas Priest y su tema Dissident Aggressor de su disco Sin After Sin de 1977. Y luego vamos a escuchar a otra con la que vamos a cerrar este programa, a los maestros de Iron Maiden y su tema Invaders de su disco The Number of the Beast de 1982. Me despido de todos ustedes. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.